Son tantas veces las que amaneces sin ver el sol, que tu penumbra solo se alumbra con el alcohol. No das un duro por un futuro que te es igual y estás ausente de tu presente y estás fatal, estás fatal. Y aunque la noche te desabroche el pantalón, ya no celebra más que la quiebra del corazón. Y en la estacada del todo nada, con lucidez ante el fracaso, llenas tu vaso por sexta vez, por sexta vez. Tú ya no entiendes ni lo pretendes que tu papel aún siga el curso de algún discurso, si esto es papel. Y estás cansado y abochornado de la función. Pues nada, hombre, pues nada, hombre. Tienes razón, tienes razón. Esta comedia que nos asedia tan mala es, quedar de entera. Y uno quisiera salir por pies, pero sucede que no se puede, porque al final la única obra es la zozobra de cada cual, de cada cual. Y esas manías que algunos días van y nos dan, de que en la vida nunca hay salida, y eso no es plan, porque no hay modo de ir contra todo, compréndelo. Son paranoias de gilipollas, como tú y yo, como tú y yo.